Pues va a haber medidas especiales para el partido del Sestavelse, el Elche Hércules del próximo sábado a las 10 de la noche, en plena nit de la Roa. Por cierto, partido que desde 15 minutos antes de comienzo le transmitiremos, como cada año aquí en la sintonía de Radio Tres Cadenas, que tiene 101.4, que se apasionante Elche Hércules. Las medidas especiales, pues que la mitad del campo es para una afición y la otra mitad para la otra. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más. Aquí estamos en directo y al contado en el 101.4 de la FM hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva que rodea al Elche Club de Fútbol, que tiene varios frentes abiertos, el club deportivo y el deportivo, los dos, porque hay mucha tela que cortar. El Consejo de Administración ha decidido este tipo de medidas. Primero, que los abonados del Elche, como ya saben, los que hayan sacado su abono, pagado muy poquito seguro hasta el momento. Es la temporada con mucho, con más diferencia que hasta esas alturas apenas se llegan 1.000 o 2.000 abonados, y eso sin duda demuestra que la afición pues está todavía puña, sigue sentada por todas las medidas que se han tomado, sobre todo y fundamentalmente pues, por el hecho de haber deshecho la plantilla que tuvieron la temporada pasada. Pero vamos a ver si se anima. Y como digo, mitad del campo para el Hércules y mitad del campo para el Elche. Pero antes de entrar a saco y explicarles el cómo y el por qué, hoy el presidente del Elche, José Sepulcre, se ha mojado en el supuesto fraude del ascenso del Hércules a primera división. Le preguntamos qué opinaba de ese supuesto, supuesta compra de partidos, con incluso conversaciones reconocidas por el propio juez, y él ha opinado como seguidor, como presidente y no olvidemos también como vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional. Esto es lo que opina. Lo que no cabe duda es que se ha defendido siempre que haya juego limpio. Que haya juego limpio significa que no haya amaño del partido. Yo, desde luego, estoy totalmente en contra de que haya cualquier actuación extradeportiva para conseguir un resultado deportivo. Yo creo que los estados deportivos tienen que conseguir en el campo de juego y no deben de conseguirse fuera del campo. Yo creo que eso hay que acabar con eso. Yo no sé si esas pruebas, esas escuchas que están en manos de un juzgado, donde cada uno, donde el juez es quien las tiene, la dará o no la dará, no conozco más que lo que se ha tratado de decir, esa vista por la prensa, por los medios de comunicación, y no tengo más conocimiento, pero lógicamente no estoy de acuerdo con esas prácticas. No estoy de acuerdo y creo que debemos de acabar con ellas. Es una competición muy larga, todo el mundo está jugando mucho y por lo tanto, oye, el deporte debe ser así. Yo creo que siempre está en contra y realmente tiene como estar a favor. Sea el caso del Hércules, sea el Albacete, sea Salamanca, sea el Osasuna o el equipo que sea. Yo creo que si realmente no hay un disco, no se puede probar nada, pero ahora ha sido algo que ha salido en la prensa, que puede haber sucedido o no, pero que no se ha podido probar. Realmente se prueba, yo creo que la administración debe tener los medios, tanto la administración, la administración, el Consejo Superior de Deportes, Federación y Oficial, los medios y las acciones que le van a corresponder al equipo que no se ha tenido a unas reglas deportivas. Y por lo tanto, creo que ha sido, ¿no? Pues contundente el presidente de Elche, partidario de llegar hasta el fondo en esta cuestión, llámese como se llame el club. Por cierto, que Hércules se ha presionado en la causa, me imagino que para intentar limpiar su nombre, pero lo que está claro es que las escuchas existen, al menos si nos fiamos, y como no vamos a hacerlo, de la palabra del juez. De momento, el único que ha entrado es el Consejo Superior de Deportes, en la figura del secretario de Estado, Hermel Sabetsky, que insta a la Federación Española de Fútbol y a su comité de competición, y también a la Liga de Fútbol Profesional, a tomar cartas en el asunto. Estamos en unas fechas en las que la Liga comienza ya el próximo 29 de agosto, pero hay una maquinaria importante y poderosa, pero sobre todo porque hay al menos supuestamente unas pruebas, unas escuchas telefónicas dichas por el propio juez. O sea que ahí están la opinión, insisto, contundente del presidente de Elche, que defiende el juego limpio, que está en contra de la compra de partidos y que dice que hay que actuar y acabar con eso, sellando como se llame el equipo. Medidas a tomar. toma. Bueno, pues le resumo, luego lo escucharemos. Los seguidores de Elche, abonados de Elche, no abonados, se van a colocar en tribuna y fondo sur. Y los seguidores del Hércules en preferencia y fondo norte, para tener a las aficiones separadas. El Hércules, el Elche ya ha enviado 2.500 entradas al Hércules para que lo vendan el rico. Por cierto, el precio de la entrada es 15 euros. Entrada única, 15 euros. Es lo que es. Si usted ya ha comprado o tú has comprado ya el abono de preferencia o de fondo norte, que es donde se va a ubicar la afición del Hércules, le van a poner, si has comprado el abono de preferencia, vas a comprar la entrada de preferencia, la entrada no la puedes comprar. O sea, compro el abono de preferencia, te van a poner en tribuna. O sea, que no habrá para ese partido inundación. Y si has comprado ya el abono de fondo norte, que es donde se va a ubicar la afición de Hércules, te van a poner en tribuna. Lo han decidido así, insisto, para que sean separados y porque entienden que de Hércules van a venir bastantes aficionados. Espera, decía les cuento, en el capítulo de trueques sigue el trueque de verano, Elche Rayo Vallecano, ya se produjo el de Guadalajara por Juli, y luego han venido dos jugadores más, Pellegrín y Quero, esto es un trueque y puede haber otro, está a punto de cerrarse, se marcharía Pena con el que Elche no cuenta y vendría Pereira, que ya estuvo el año pasado y no tuvo muchas oportunidades porque asistimos a la explosión futbolística de Jorge Molina, vendría Pereira, al que el Rayo tampoco quiere. Es curioso que Elche se está surtiendo de futbolistas que no quiere el Rayo Vallecano. Y bueno, pues está sucediendo lo mismo un poco en el Rayo. Y lo de Juli, que nadie lo entiende, excepto los de Elche que lo hicieron, que no querían a Juli y se lo dieron, más gratis, y lo de Pena, que es hombre, algo más comprensible desde el punto de vista deportivo, que sí es cierto que Pena no lo quiere, aunque un servidor también no entiende cómo deportivamente se puede pasar de un punto de vista de Pena. No es Piqué, pero el año pasado dejó sin duda una buena sensación deportiva en humana, claro, tuvo defensamente con Bogadas y todos los que lo tuvieron se han terminado marchando. Por lo tanto, ahí podría existir, no está hecho, hoy el presidente de Elche ha dicho que no está hecho, pero que está cerca de conseguirse. Con lo que el Elche pues, tendría uno de los dos delanteros que quiere ya ocupar esa ficha y haría falta firmar otro. Ahí se está insistiendo con Chango, el Recre también se ha metido por el medio, se sigue insistiendo con John Vélez, con su lesión. Pues el club intenta hacer más fuerza para que venga. Se sigue insistiendo también con Linares, el delantero de Salamanca, que está haciendo goles en esta temporada en Salamanca. Y el Elche también está preguntando por Ogbeche. Bartolomé Ogbeche, de 25 años, le sonará porque es el nigeriano, el morenito, el negro, vamos, por favor, que lo entiendan, que el año pasado jugó en el Cádiz. Es un futbolista muy bueno técnicamente, pero dicen los que lo conocen que es problemático. Vamos. Como en los primeros tiempos de Borges, para hacernos un ejemplo, esto que desaparece. De hecho, ha terminado su vinculación con el Cádiz y está desapareciendo en combate. Hay equipos como el Recreativo de Burgos que lo quiere fichar, o el Elche, y que le está costando Dios y ayuda a encontrarlo. Un futbolista que estuvo en el Paris Saint-Germain del año 2001 al 2004, luego se fue al Bastia en Francia cedido, en el 2005 cedido al Metz, luego jugó en los Emiratos Árabes en la 2005-2006 en el Al Jazeera, y en España desde entonces jugó en la 2006-2007 en el Alavés, luego fue traspasado al Valladolid, dos años, 2007-2009, y el año pasado jugó en el Cádiz, donde ha terminado su contrato, 25 años, Bartolomé Ogbeche, delantero de 1,77 y que, como digo, un hombre de calidad, le marcó precisamente cuando el Elche perdió y de qué manera el Cádiz por 2-1, marcó Ogbeche, precisamente, más grande están y Ogbeche de 2-1. No es un 9-9 clásico y por eso es una opción que está ahí en la recámara, donde insisto, los Chando y un Belicín Linares

para el Festa d'Elx que se va a celebrar el próximo 14 días de la Roba en el Estadio Martínez Valero a las 10 de la noche. Recuerden que están haciendo las cuartas de la sintonía de Estadio Sosa para retransmitirles esa prueba sin duda mucho más seria de todas las que se han hecho hasta ahora, sobre todo porque el segundo también nos queda una prueba seria, sobre todo de cara a ver el 11 que pone por la base, que sería ya muy aproximado al partido frente al Recre, el primer partido de Liga, y el potencial, al menos en estas fechas, que puede tener este nuevo Elche con 14 caras nuevas de momento y pueden ser pues hasta 15 o 10. El presidente de Elche anunciaba estas noticias. Este partido, como tiene la trascendencia y la cierta línea de rivalidad, para evitar problemas que las cuestiones, que yo creo que no van a haber ninguna, pero para que todo el mundo sepa estar ubicado en la zona, pero abonados a derecho, que tienen la entrada gratis, y los abonados de preferencia y tribuna, ya a tribuna, para ese partido en concreto, no valdrá el número de asiento que se tenga, se entrarán en este libre. Y los abonados que sean tanto de fondo norte como de fondo sur, se ubicarán en el fondo sur. Y de la situación del euro se ubicará en preferencia y fondo norte. Así que todos aquellos que sean abonados de leche, tienen su abono de leche otra vez, tanto de preferencia como de tribuna, se ubicarán en tribuna, ya será por una única puerta en tribuna, y todos aquellos que tengan el abono de fondo norte o de fondo sur, se ubicarán en el fondo sur. Y los abonados no tienen. Los precios, en principio, van a salir ese día, podrán a la venta, entrada, y la final será un poquito más caro. La de esto es la primera de ellos. O sea, no pasa nada, va a ser el primer oro ubicado en la zona. Pero lo más que diga es el hecho que lo va a comprar. Gracias, presidente. Cómo irán ubicados los aficionados y que el Hércules se ha llevado 2.500 entradas y estarán ubicados en preferencia y fondo norte. Es que por hacer una, me imagino que será muy poco lo que ocurrirá porque no tenemos remitido las entradas al Hércules, pero es que la defensa en su campo, que mucho más cómodo para la cuestión de habitante, la zona de allí, un habitante que no tiene que ser aquí. Y me imagino que para ese partido todas las entradas del Hércules se habrán vendido a distancia y si necesita más, nos pedirán más, pero este día puntualmente puede hacer 20 o 30 personas que no hayan accedido a las entradas que han hecho de aquí, digo, de habitante. No es bastante que de hecho, pues ese día vengan o no se hace para el abono y quieran entrar, pero yo creo que eso va a ser un tema muy puntual. Tenemos 2.500 entradas. En principio, 2.500. Única esperan en la puerta. Este partido yo creo que ha tenido mucha controversia. Yo creo que en lugar si hay tanta controversia que hay que venir a partir de ver al equipo contra un equipo, en este caso, también en la duela, pero en primera, así, yo creo que la gente va a venir. En el fondo, el día de leche quiere ver a su equipo. Este equipo además, en el equipo de juego donde ha habido novedades, yo creo que la gente quiere ver que el equipo funciona y que marca bien. Una cosa que con el Santa Pola, verlo con el Torrellano, que son, bueno, son un equipo, pero no es lo mismo. Actualmente nos trajo allá con rivales de entidad. La liga empieza muy pronto y además es un inicio de liga duro y complicado, que no va a ser muy fácil. Por lo tanto, el equipo tiene que empezar a verlo y jugar. Creo que tiene explicación importante para ver ese partido. Eso en cuanto a la afición del Elche. Y la afición del Elche es que también tiene su interés. Para ser motivado, como el caso de este, es el primer partido que va a jugar un partido importante y muy cerca de Alicante, porque no debemos jugar en la Uruguela o al Fuel, y a jugar contra Elche, van a tener equipo mucho más acabado. Y también he vivido una noticia del fichaje nuevo que acaba de realizar el Elche, ¿no? Y es un mes o más de Elche, y que va a tener muchos más jugadores para ese compromiso que tenía la semana pasada. Y el otro tiene su interés, y está muy cerca, tiene un campo que se ve muy bueno. Así que yo creo que sí que vamos a hacer, yo que más quisiera que viene el campo, va a ser muy difícil, pero yo me gustaría que por lo menos 4.000 personas pudiéramos tener aquí el sabor de un partido de Elche. Y es que al presidente del Elche, bueno, pues le gustaría lógicamente que la afición respondiese, a pesar, bueno, pues de todo lo que sucedió este verano, de las peñas que se pusieron en contra del club, por precisamente José Olive, porque para él el objetivo está claro, luchar por el ascenso. Entonces, no hay nadie dicho que es el objetivo mantenerlo en segunda. Eso nunca. Es un equipo, como he dicho, no puede ser su objetivo mantenerse en segunda. Su objetivo debe ser conseguir el ascenso. Pues yo creo que si no tenemos el apoyo de la primera, es muy difícil conseguir el ascenso. Y a mí me da envidia, sinceramente, cuando veo cómo el Granada ha estado muchos años en segunda vez, pero aquí no lo mira con nada. Ojalá que aquí no lo mira con nada. Al día de hoy, va a ser difícil. Pero bueno, yo estoy conocido que la gente... También esa controversia se va acabando un poquito. A medida que he estado jugando partidos, la gente está bastante más del equipo. Estoy convencido que el sábado tenemos una buena pieza de toque para que la gente se vaya enganchando. Estoy convencido que el día de Huelva, la gente tiene que estar ahí. Y viene de olvidarse de todo y apoyar a Leche. Apoyar a Leche y pensar. Hoy estamos nosotros aquí dentro, que tratamos de hacer lo mejor posible. Mañana habrán otras personas y dentro de Leche habrán otras personas. Pero Leche sigue estando ahí y sigue existiendo. Y al final, quien es de Leche y quien es de Leche, sí, pero presidente, pasarán las personas, pero las personas tienen que cuidar a su masa social, tienen que cuidar a sus aficionados, tienen que cuidar a sus peñas, tienen que cuidar precisamente a los seguidores. No, precisamente en muchas decisiones, por ejemplo, no se ha cuidado esa sensibilidad del aficionado. Se ha dirigido el Elche exclusivamente con una empresa y el Elche podrá ser una sociedad anónima, se querrá dirigir con una empresa, pero al fin y al cabo es un sentimiento. Con los sentimientos de las personas que a la postre son las que te van a dar un nuevo ingreso, de acuerdo con sus corazoncitos. Y hay que llevar mucho cuidado con estos sentimientos. Termino con la rueda de prensa del presidente, por si no lo he escuchado al principio, no se había pronunciado hasta el momento sobre el culebrón del verano de si el Hércules es ilegítimo equipo de primera porque ascendió en el campo o lo hizo en los despachos. Pues, aunque hay organismos oficiales nada importantes en el fútbol, como es la Federación Española de Fútbol o la Liga de Fútbol Profesional, que parece que no quieren volver la cabeza hacia ese punto. Sí, el Consejo Superior de Deportes, con su secretario de Estado, a la cabeza. Bueno, pues le preguntábamos al presidente qué opinase sobre esta polémica, sobre todo teniendo en cuenta que es el rival en el que está derecho. Así se pronunció. A ver. De pronunciar la sociedad de fútbol, presidente de Elche, que es el presidente de la liga. Y no creo que esto sirva de nada porque es un tema muy espinoso. Mucha gente va a pensar que este protector de Elche, que es lo que le pasa al Hércules, yo no quiero que le pase nada a ningún equipo, yo no quiero intentarlo para nadie. Yo no tengo la ciudad para mí, no la ciudad para los demás. Lo que no te digo es que está defendido siempre, y se defiende, que haya juego limpio. Que haya juego limpio significa haya maños del partido. Yo, desde luego, que estoy en contra de que haya cualquier actuación extradeportiva para conseguir un resultado deportivo. Creo que los estados deportivos siempre conseguido en el campo de juego y no deberemos ir fuera del campo. Yo creo que eso hay que acabar con eso. Yo no sé si esas pruebas, esas escuchas que están en manos de los jugadores, donde cada uno o donde el juez no conozco más que lo que se ha transmitido, se ha visto por la prensa, por medio de comunicación, y no tengo más conocimiento, pero lógicamente no estoy de acuerdo con esta práctica. No estoy de acuerdo y creo que debemos de acabar con ella. Es una competición muy larga, todo el mundo se está jugando mucho y por lo tanto, oye, el deporte debe ser así. Pero si está en contra, realmente, yo creo que está a favor. Yo creo que si realmente no hay indicio de que no se puede tomar nada, pues habrá sido algo que ha salido en la prensa, que puede haber sucedido o no, pero no se ha podido probar. Si realmente se prueba, yo creo que la administración debe tener los medios, tanto la administración, no solo la administración, desde el Consejo Superior de Deportes, Federación y la Comunidad, los medios y las acciones que deberán corresponder al equipo que no se ha tenido a una regla deportiva. Y por lo tanto, creo que ha sido, ¿no? Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, restaurante Varadero que ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, recibes de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante. Restaurante Cotadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Las mejores ofertas del verano están en Ferretería La Llave. Tensiómetro muñeca 24,95 euros. Olla presión 8 litros 41,95. Envasadora vacío 79,99. Soplete cocina 16,25. Depiladora 39 euros. Columpio 3 plazas 129,95 euros. Depuradoras para piscinas, robots de cocina y limpieza, artículos para el hogar, 20% de descuento en pintura. No lo olvide, la calidad al mejor precio está en Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volando. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia Dalma! Descuentos de hasta el 60% en todos tus petardos y ahora productos low con precios directos. Crack americanos, antes 50 céntimos, ahora 8 por 1 euro. Dos puentes de la FON, antes 4 euros, ahora 1 euro con 20 céntimos. 6 tiendas Pirotecnia Dalma. En carretera Creyente, Casa Azul. En Matola, Restaurante Monumental. Circunvalación Sur con carretera Las Vallas, Avenida Novena 74, Reina Victoria 138, Avenida Universidad 40 y en pisoalba.es. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia Dalma! ¿Sabes que los pendientes de fantasía arriesgan esta temporada? Cada sábado, llévate nuevos y originales pendientes bañados en plata por solo un euro con la verdad. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En el Reina Victoria, junto al cliente y frente a la deportiva. Prueba el mejor cóctel de este verano. Mezcla a partes iguales el mejor tapeo. Junto a las noches de verano. Agita, sirve y adorna con el mejor precio. Ya tienes Restaurante El Antojito. Menú tapeo para las noches de verano por 15 euros. Y después, los viernes y sábados, te invitamos a un mojito para tener un final fresquito. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, con Roquelme, Elche. Deportes, Elche, Lucha. Dirige Paco Gómez. Vamos acabando, vamos poniendo el punto final. Esta mañana el entrenamiento fue de nuevo duro y peligroso. La verdad es que estamos escuchando a los futbolistas quejarse. Bueno, entre comillas, en el sentido de la palabra, que está siendo una pretemporada muy dura. Y la verdad es que Borbón se ha encargado de que sea así, sobre todo en las primeras tres semanas, tanto la primera semana de antes como la concentración en Cuba y la siguiente, la semana pasada. Esta ya está, lógicamente, subiendo un poquito, teniendo en cuenta que ya se están jugando partidos de esta temporada. Pero, por ejemplo, esta tarde y descanso, esta mañana, una partida de tres horas de entrenamiento, dos en el nexo, luego, pues, es una hora también en la larga del río para coger mucha carga de trabajo y luego, pues, llegar en buenas condiciones a la liga, pero para aguantar perfectamente toda la temporada. Mañana el partido en Andalucía frente al equipo de tercera división a las 8:30 de la tarde y luego ya el